Esto es Tiempo de Jazz. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz en exclusiva desde Ágora Sol Radio aquí en Madrid para todo el mundo. Jazz de todos los estilos, de todas las épocas, intérpretes diversos, hombres, mujeres, cantantes, instrumentistas, todos juntos en nuestro programa, celebrando, como siempre, la música más que centenaria. Y claro, dijimos voces y entonces hoy vamos a comenzar con unos cantantes, cantantes de excepción, sin duda, que eran Dave Lambert, John Hendrix y Annie Ross. Annie Ross creo que vive todavía, en cambio los otros dos no. Estamos hablando entonces de Lambert, Hendrix and Ross, el famoso grupo, famoso dentro de los cánones del jazz, por supuesto, sí. Famoso grupo vocal que comenzó su andadura como grupo así en los 50s hasta los 60s. Luego, nada, desbandaron y no pasa nada porque todos fueron superestrellas por mérito propio luego, excepto Dave Lambert, que murió poco después de la separación. Pero nada, John Hendrix se murió hace un par de años, de 96. Un ídolo, John Hendrix, gran cantante. Todos ellos tres, en particular Lambert y Hendrix, dedicados al vocalese, o vocalist, como se dice en inglés, que consiste en ponerles letra a solos instrumentales, obviamente previamente grabados, de quien fuera, y entonces, nada, se pueden cantar esos solos, bueno, con letra o sin letra también, recurriendo al scat, ¿no? La famosa forma de cantar silábica y sin palabras, en realidad, sin un sentido literal en las palabras, que se había puesto de moda ya hacía décadas. Pero en cambio, Lambert, Hendrix and Ross, lo que vienen a hacer es un vocalés y también el scat, pero, claro, como decíamos, basados en solos y sin ninguna duda apoyados firmemente en el bebop y estilos posteriores. Vamos a escuchar un directo de Lambert, Hendrix and Ross con la Count Basie Orchestra. En realidad, la Big Band no va a tocar prácticamente, solo van a tocar los de la sección rítmica, nada más y nada menos que Count Basie al piano, Freddie Green a la guitarra, Eddie Jones al contrabajo y Sonny Payne a la batería. Acompañan muy bien al trío, que hace de todo, nada, se divierten en música moderna, como se conoce a partir de los 40, y también con diversas cuotas de otros temas, así, quotes, o sea, referencias a otros temas famosos, Monk, Charlie Parker, lo que sea. Aquí va a haber mucha acción, esperamos que os guste. Poppity Pop es el nombre de la composición, en directo 1957, no pone dónde, no importa. Count Basie al ritmo, Lambert, Hendrix y Ross cantan en Tiempo de Jazz. Do it,

El desenfado de Dave Lambert, John Hendricks y Annie Ross con sus voces, acompañados por Count Basie al piano, Freddie Green a la guitarra, Eddie Jones al contrabajo y Sonny Payne a la batería. Grabación de 1957 de este simpático Poppity Pop, con, como dijimos antes, referencias a muchos temas, a muchos compositores, especialmente Thelonious Monk y Charlie Parker, en el solo de John Hendricks, que fue el segundo señor que hizo el solo. El primero fue Dave Lambert y Annie Ross ahí aparece un poco más de soporte. Lambert, Hendricks y Ross, extremadamente famosos en su época y con mérito verdaderamente ganado y propio. Estamos en Tiempo de Jazz, escuchando en este momento jazz de hace mucho tiempo, 1957. Pasamos ahora a 1963, un año que, en este momento en que vamos a escuchar esta música, Miles Davis estaba en una transición muy particular. Había perdido para entonces prácticamente todo el grupo que lo había llevado a la gloria en finales de los 50 y comienzos de los 60. Estamos hablando de John Coltrane, que lo dejó en 1960, Cannonball Adderley también por esa época. Le quedó el trío Wynton Kelly, Paul Chambers, Jimmy Cobb. Abandonaron todos juntos, de hecho, y Miles Davis, nada, por primera vez en, no sé, 15 años o más o menos, un poco menos, tal vez, tuvo que armar un grupo, volver a formar una banda como en los viejos tiempos. nada, buscando talento nuevo de manera agresiva, incluso a veces me refiero a quitarle los músicos a otros músicos, pero bueno, nada, así es el mundo del jazz, el mundo de las estrellas del jazz. Por cierto, Miles Davis ya era una estrella para este momento. Y nada, la transición consiste en que poco a poco fue reuniendo un personal de lujo para lo que sería su segundo gran quinteto en los años 60. Así, estamos hablando de Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter, Tony Williams, acompañando a Miles. Pero claro, para llegar a eso, por eso justamente estamos en la transición, Miles tuvo que probar a determinados músicos y nada, y así salen cosas como la que estamos a punto de escuchar. Miles Davis, sin su banda y con unos reunidos en el último momento, viaja a Los Ángeles y desde allí, en Los Ángeles y también en San Francisco, hace una serie de conciertos. Luego, nada, tiene una sesión de grabación en Hollywood y vamos a escuchar entonces uno de los temas de esa sesión, grabado el 17 de abril, si no recuerdo mal, correcto, era 17 de abril de 1963 en Hollywood. Lo que tenemos aquí es el quinteto de Miles Davis en nombre, porque vamos a escuchar un cuarteto, Miles con la sección rítmica. El contrabajo es el, ya estaba contratado y quedaría con él por años, Ron Carter. El batería contratado en Los Ángeles, Frank Butler. Y el piano es nada más y nada menos que Victor Feldman, un héroe para nosotros, favorito de la casa, Victor, inglés, pianista, percusionista también, vibrafonista, etcétera, compositor de a ratos y de temas muy interesantes de Miles. Pero Victor Feldman, nada, decidió quedarse a vivir en California, en Sunny, California, y nada, y disfrutar del dinero y de pasarla bien y no tener que salir de gira con Miles, pero nada, tuvieron una relación musical más que importante. Vamos a escucharlos entonces a Victor Feldman al piano, con Ron Carter y con el Frank Butler a la batería, con Miles Davis a la trompeta haciendo Summer Night, un bonito tema. Esto es una balada, pero una balada intensa, ¿sí? A cargo de Miles Davis. Miles Davis en tiempo de jazz. play another one. Deep, deep. Oh, but I want to hear that. Miles Davis y su quinteto, convertido en realidad en cuarteto, porque George Coleman, que era el saxofonista de la sazón, no tocó en este tema, que es Summer Night, un bonito tema con Miles a la trompeta, Victor Feldman al piano, Ron Carter al contrabajo y Frank Butler a la batería. Luego de esto vendría el viaje de vuelta a Nueva York y, la reunión final con Herbie Hancock al piano. Todavía faltaba para que llegara Wayne Shorter, que completaría de algún modo este grupo fantástico que fue en los el quinteto de Miles Davis en los 60. Mientras tanto, como dijimos, la transición de Miles, pero con el toque intacto, si se puede decir así, de Miles en las baladas y esa concentración, sentimental, pero de mucha onda. Miles Davis en 1963, aquí en Tiempo de Jazz. Seguimos en los 60s y vamos a pasar a algo bastante distinto. Vamos a pasar a un ex sideman de Miles Davis, que lo mencionamos antes, y que es John Coltrane. John Coltrane en 1965, rompiendo finalmente todas las ataduras que lo unían al jazz, al estilo de antes. Estamos hablando de el formato canción, del formato blues, de las experiencias que no experimentó porque estaba ya bien entrenado en esto, las experiencias con el jazz modal a través de tantos hits, por ejemplo el My Favorite Thing convertido en modal o el Love Supreme de 1964, un año antes de este Ascension, que es lo que vamos a escuchar ahora. Como decíamos, John Coltrane rompió absolutamente con el pasado a través de este álbum, y si bien Ornette Coleman tiene sin duda una corona sobre su cabeza como el impulsor, el que le dio nombre de algún modo al movimiento de Free Jazz, aunque no fue su intención, fue solamente el nombre de su álbum de 1960. Decíamos que Ornette Coleman es un poco como el rey del Free Jazz y el que un poco abrió las puertas a todo, se puede decir que el Ascension de John Coltrane fue lo que finalmente dio la señal de largada para una aluvión de música experimental novedosa, The New Thing, como se decía en esa época, la nueva cosa. Esto es Free Jazz, pero en versión orquestal, Big Band, uno podría decir. Sin duda hay una relación con el doble cuarteto de Ornette Coleman para su Free Jazz, y aquí lo que tenemos es otro tipo de formación. John Coltrane va a tocar el saxo tenor, pero hay dos tenores más, nada menos que Pharoah Sanders y Archie Shepp. También tenemos dos saxos altos, Marion Brown y John Chikai. También tenemos dos trompetas, Freddie Hubbard y Dewey Johnson, este último más desconocido, pero está en Ascension. Dos contrabajos, Art Davis y Jimmy Garrison, y un batería suficiente, sin duda, si se trata de Elvin Jones. Todos ellos van a hacer este Ascension, que a pesar de su apariencia absolutamente free y salvaje, que un poco de eso tiene, nadie lo va a negar, tiene una cierta organización, una cierta, ¿no?, verdadera organización. En realidad es una especie de jazz modal, pero con el free superpuesto. Se va a notar eso más, por supuesto, en las secciones tutti, ¿sí? Luego vamos a escuchar los solos. Interesante, vamos a decir quiénes van a tocar los solos, porque vamos a escuchar solo la mitad del Ascension, que es un continuo de 38 minutos. El primer solista va a ser John Coltrane, luego hace un solo Dewey Johnson a la trompeta, Pharoah Sanders luego toca el saxo tenor, luego tenemos a Freddie Hubbard en su solo de trompeta, y sobre el final vamos a escuchar unas pocas notas de John Chikai, que comienza su solo de saxo alto, pero eso luego continúan en la cara B, que hoy no vamos a escuchar. Vamos entonces con esta grabación del 28 de junio de 1965 en la ciudad de New York. John Coltrane desatado con el Free Jazz de Ascension, parte 1, en Tiempo de Jazz. We'll be right back. Thank you. Escuchamos la parte 1 del Ascension de John Coltrane, grabación del 28 de junio de 1965. John Coltrane al saxo tenor, primer solo, con Pharaoh Sanders al saxo tenor también y Archie Shepp, Pharaoh Sanders el segundo solo de tenor. Primer solo de trompeta a cargo de Dewey Johnson, el segundo a cargo de Freddie Hubbard. Además de todos estos, dos saxos altos, John Chikai y Marion Brown, dos contrabajos, Art Davis y Jimmy Garrison, el contrabajista del cuarteto Coltrane, Ervin Jones a la batería y creo, estoy casi seguro que antes nos olvidamos de McCoy Tyner al piano. Importantísimo. Claro, pero su importancia iba decreciendo a medida que Coltrane tenía estas ideas más, hay un punto que podemos decir cacofónicas, pero en el buen sentido de la palabra, sí. Y nada, mucha gente, mucho batería, luego hubo un segundo batería aparte de Ervin, eso hizo que se fueran McCoy y Ervin y demás, y Coltrane siguió en su camino, en su ascensión, podemos decir, hacia el cielo del jazz. John Coltrane haciendo el free orquestal, podemos decir, en tiempo de jazz, exclusivamente en Ágora Sol Radio. Escuchamos, como bien se puede comprobar en cualquier programa y en este también, todos los estilos, todas las tendencias del jazz, dadas su época, sí, justamente estos fueron los 60s, con Miles en modo, qué paradoja, ¿no? Miles en modo absolutamente clásico y conservador, casi uno podría decir, intenso sí, pero conservador, nada, era ese momento de Miles, 62-63, y John Coltrane, su alumno, su discípulo, por muchos años, nada, aquí lanzado al futuro, o lo que por entonces era el futuro del jazz. Vamos a pasar de década, vamos a 1971, una sesión por demás interesante, bueno, una fueron varias, ¿sí? Entre el 11 y el 20 de mayo, a lo largo de algunos de esos días, de 1971, Bill Evans fue con su trío, este era por entonces su trío, al estudio a grabar un disco interesante, tal vez no uno de los clásicos de Bill Evans, no forma tal vez parte del canon clásico, pero no deja de ser el disco interesante, llamado The Bill Evans Album, parece como de perogrullo, ¿no? Porque él toca, pero el punto es que en este disco todas son composiciones de Bill Evans, cosa que hasta ese momento no había hecho. Siempre era una mezcla de sus composiciones originales y temas de otros compositores. En este caso todo el álbum es de Bill Evans y tenemos aquí a Bill Evans en 1971, a 10 años de las famosas grabaciones en el Village Vanguard, con su por entonces trío, legendario y muy rompedor por entonces, a pesar de la tranquilidad, de la suavidad, Bill Evans con Scott LaFaro y Paul Motian. A partir de ese trío, Bill Evans reescribió las reglas para el trío de jazz. Hasta ese momento, básicamente, un trío de jazz, piano, trío, estamos hablando, nada, tienen un contrabajo y una batería que básicamente acompañan al piano, y ese es el punto. Bill Evans trajo algo novedoso en términos de las estrategias, de la estrategia, de la manera de presentar la música del trío, y es que todos tenían más o menos igualdad de condiciones, igualdad de voz, una voz, cada uno tenía su propia voz y su el derecho a proponer un material. Que claro, ahora uno escucha los tríos esos de Bill Evans y quedan como normales, se podría decir. Sin embargo, supusieron una gran revolución, ¿sí? una liberación de los roles de cada uno de los instrumentos. 10 años después, decíamos entonces, tenemos esta grabación con Eddie Gómez al contrabajo, que sin ninguna duda está en el molde de Scott LaFaro, un contrabajo libre, podemos decir. La batería a cargo de Marty Morell, que si bien no es todo lo creativo que fue Paul Motian, cumple muy bien su tarea. Y la otra cosa rara que tenemos aquí es a Bill Evans tocando el piano acústico y el piano eléctrico, el Fender Rhodes, para más detalle, y eso es una extrañeza, ¿sí? Bill Evans no usó mucho el piano, es muy difícil lograr poner el instrumentista, el pianista, su ser, su marca personal a través del instrumento eléctrico, pero Bill Evans lo logra ampliamente. El tema va a comenzar con el piano acústico, luego con el eléctrico y nada, y va Bill Evans interviniendo en los dos, en esta su composición Comrade Conrad, Camarada Conrad. Ese es el tema, Bill Evans en 1971, acústico y eléctrico, todo junto en tiempo de jazz. Thank you. Bill Evans y su trío en 1971 haciendo su composición Comrade Conrad, camarada Conrad, con los siguientes: Eddie Gómez al contrabajo y Martin Morrell a la batería. Bill Evans en una faceta menos explorada por él del piano eléctrico. Piano y piano eléctrico, interesante orquestación, casi uno podría decir, del tema a los dos pianos, y también interesante su experimentación, ¿no?, con la resonancia propia del piano eléctrico en esta grabación. Bill Evans, sin ninguna duda, los 70s, comienzos de los 70s, Bill Evans tuvo otra, como otra persona musical, podría decirse. Había más power, más acción. Algún día vamos a conseguir el En Vivo en Tokio en 1973, que es increíblemente de acción, viniendo de Bill Evans, que uno lo tiene más por los tonos pastel, pero mucha acción en la música de Bill Evans aquí en Tiempo de Jazz. Agora Sol Radio en exclusiva emite Tiempo de Jazz desde Madrid, y aquí estamos escuchando todos los estilos posibles y todos los artistas posibles, y de todas las décadas posibles. Vamos a hacer un salto enorme de 1971 a 1982. Es el momento de Kevin Eubanks. Kevin Eubanks, que no es tal vez el súper conocido dentro del mundo del jazz. En realidad sí, si uno considera que colaboró con personas de la talla de Art Blakey, gran batería, obviamente, o Dave Holland, o Steve Coleman, o Greg Osby. Aquí ya nos vamos acercando más en el tiempo, aunque también hace muchísimo de estas colaboraciones. Kevin Eubanks, obviamente, puede tocar, y tocó a lo largo de su carrera, lo sigue haciendo, con los Masters. Y lo que tenemos aquí es el debut de Kevin Eubanks. Vamos a escuchar un track de su álbum debut llamado Guitarist, así, guitarrista. Ese es el nombre del disco, muy apropiado para un disco debut. Y aquí lo tenemos a Kevin Eubanks probando distintas cosas, un poco de fusión, un poco de jazz, acústico, eléctrico, composiciones famosas y otras propias. Nada, un clásico, un típico, mejor dicho, álbum debut a cargo de Kevin Eubanks, que luego logró una fama, esto no hay que dejarlo de lado, es importante, la fama de Kevin Eubanks en Estados Unidos a través de la televisión. Hay un show muy famoso que es el Tonight Show, y los años que eso fue dirigido, ese show, por Jay Leno, también famosísimo presentador de la tele en Estados Unidos. Kevin Eubanks fue líder de la banda, de la Tonight Show Band, durante 15 años, lo cual, estamos hablando de una banda que aparece en directo, ¿sí? No es que tocan detrás de las cámaras, sino que aparecen en directo, y también sirven de backing band para los músicos invitados. Así que Kevin Eubanks, desde ese lugar, tuvo también mucha exposición. Pero bueno, la música es otra cosa y está muy bien, pero claro, no es de los más famosísimos. De todos modos, este primer álbum tiene algunas sorpresas muy bonitas, como este Evidence, composición de Thelonious Monk, que aquí la vamos a escuchar en un arreglo de uno de sus hermanos, Robin Eubanks, ¿sí? Porque aquí hay hermanos y primos. Robin Eubanks es hermano y David Eubanks es primo. David toca el contrabajo, Robin toca el trombón y también hizo el arreglo. Kevin Eubanks toca la guitarra y en batería, invitado de lujo y desde el pasado también, ya en 1982, Roy Haynes. Todos estos, entonces, cuatro son solamente, pero van a sonar como muchos más, van a ser esta composición de Thelonious Monk, bonita también, por cierto, el Evidence, grabado en agosto de 1982. Kevin Eubanks a la guitarra, Thelonious Monk en la composición en Tiempo de Jazz. Thank you.

Escuchamos a Kevin Eubanks en su debut como músico líder, su álbum Guitarist es el nombre del álbum, Evidence fue el nombre del tema, es el nombre del tema, composición de Thelonious Monk. El arreglo a cargo de su hermano Robin Eubanks, que también tocó el trombón, el primo David Eubanks al contrabajo, gracias, es un asunto familiar, y Roy Haynes, el invitado de honor, a la batería. Es que Roy Haynes tocó con Monk y con todos ellos. Bueno, con Monk no sé, es muy probable que sí, pero con Charlie Parker también, entonces ahí ya uno ve de dónde viene Roy Haynes. Interesante arreglo, interesante Kevin Eubanks con esta guitarra casi percusiva, podemos decir, ¿sí? Dándole ahí con todo y escuchándose claramente la pulsación de la cuerda. El estilo de Kevin Eubanks, que luego iría por otros derroteros, pero aquí en el comienzo, en tiempo de jazz. Estamos en los ochentas, en tiempo de jazz, y así que vamos a seguir con ochentores más propiamente ochentescos, si se permiten los neologismos. Vamos a escuchar a otro guitarra bajo el nombre de John Scofield, que es, nada, ahora también es un héroe de la guitarra, lleva años haciéndolo, y también lo que hay que decir es la amplitud del espectro de las cosas que lleva a cabo, porque Scofield, que comenzó como un guitarra más asociado, ciertamente no es casual, ¿no? Lo que vamos a escuchar ahora lo certifica como un guitarrista de fusión. En realidad es un experimentado guitarrista de jazz. Lo que pasa es que Scofield, aquí hay que tener en cuenta el momento en el que aparece cada músico. Scofield nació en algún momento de los 50, con lo cual tenemos que, por un lado, sus tendencias jazzísticas, que es la música que le gustó, pero por otro lado, nada, Scofield, un joven en la época Beatle, un joven en la época de la explosión del rock, y nada, todo eso está en el sonido de John Scofield, ¿sí? La destreza jazzística, destreza armónica también, hay que decirlo, no solo de interpretación del instrumento, pero también el feel del rock, el sonido también del rock, todo eso un poco junto y bastante funk, hay que decirlo, en John Scofield, y especialmente en esta grabación de 1984, abril o mayo de 1984, John Scofield grabó este tema llamado Pick Hits. Hits, luego se nota que le gustó el tema, a nosotros también, es el título de otro álbum suyo en directo, que se llama así, Pick Hits Live, pero este es el Pick Hits en el estudio, como dijimos, en 1984, con los siguientes: Steve Jordan a la batería, interesante, Steve Jordan tiene discos con Keith Richards, por ejemplo, el debut de Keith Richards, David Sanborn al saxo alto, Ray Anderson al trombón y Peter Levin al sintetizador. Aquí hay un par de estrellas, Sanborn y Anderson. Interesante que Scofield haya tocado con ellos, pero claro, usted se preguntará dónde está el bajo. El bajo lo toca el propio John Scofield a través del aparato DMX, que no sabemos muy bien si está programado o si lo toca a través de la guitarra o qué. Pero nada, hace estos bajos interesantes, Scofield, entonces guitarra eléctrica y el bajo, más todos sus amigos en su composición Pick Hits. Esto es Jazz Fusion, ¿sí? Hay que decir, con funk en los 80, en el 84, en tiempo de jazz. We'll be right back. Escuchamos a John Scofield en 1984 haciendo su pick hit, su composición, con los siguientes: Steve Jordan a la batería, David Sanborn al saxo alto, Ray Anderson al trombón y Peter Levin al sintetizador. Peter Levin, bueno, hemos pasado tracks con Peter Levin, aunque lo suyo es más de apoyo, sí. Pero David Sanborn y Ray Anderson de acción, Steve Jordan, por supuesto, a la batería, luego productor, compositor y todo, y John Scofield a la guitarra eléctrica, lo habitual, y al bajo, el bajo de MX en esta grabación de fusión. Fusión total, jazz fusion, podemos decir, con el funk. Y solo recordar que Scofield, a la sazón, 1984, era miembro del grupo de Miles Davis, lo cual le vino muy bien a ambos. Continuamos en Tiempo de Jazz escuchando todos los estilos y todos los artistas y todo en los ochentas. Quedamos así ochenteros en este Tiempo de Jazz, pero eso no es malo. Para otras músicas tal vez sí, pero en el jazz creemos que hubo acción. Ciertamente estamos escuchando jazz en los ochentas y no estamos escuchando a Wynton o alguno de esos, Wynton Marsalis, sí. Que hicieron mucho por el jazz y por la aceptación del jazz por parte del gran público y de los grandes las grandes organizaciones que le dan dinero al jazz. En eso Wynton, genial, músico muy bueno, sin ninguna duda, pero tal vez la creatividad muy creativa de los ochentas iba por otro lado. Por ejemplo, por el lado de James Newton, claro, casi desconocido James Newton, pero gran flautista. Su instrumento es la flauta travesera. Aprendió otros instrumentos a lo largo de su vida, pero básicamente lo suyo es la flauta. Y ya lo creemos que es lo suyo, porque no solo es uno de los grandes flautistas de jazz, sino que también no es solo que incursionó en música clásica. Fue flautista para la New York Philharmonic. Entonces estamos hablando de una persona que domina ampliamente su instrumento en un espectro muy amplio, sí, que incluye el jazz y el clásico y todas las cosas que pueden haber en el medio: jazz de cámara o la third stream, la tercera corriente, que justamente une jazz con música clásica. James Newton es uno de los grandes músicos y también gran conceptualista, si se puede decir así, viendo este álbum del cual vamos a escuchar un track. El álbum se llama La Flor Africana, African Flower, y es un tributo a la música de Duke Ellington y Billy Strayhorn. Billy Strayhorn, el gran colaborador durante décadas de Duke Ellington, y Duke Ellington ya conocemos, ¿no?, la historia de uno de los grandes, tal vez el más grande, no, eso ya es mucho decir, pero uno de los grandes sin duda del jazz. Duke Ellington, a través de sus composiciones y de su Big Band a lo largo de tantos años. Acción por ambas partes. James Newton entonces hace un tributo a estos dos a través de la interpretación de sus composiciones. Pero claro, son los ochentas y James Newton está de este lado de los creativos, entonces se junta con los siguientes: John Blake al violín, Arthur Blythe al saxo alto, Anthony Brown a la percusión, Olu Dara, va a tener una parte muy interesante ahora, a la trompeta, Roland Hanna al piano, en batería está Billy Hart a la batería, Jay Hogarth al vibráfono, Rick Rosie, este es menos conocido, al contrabajo electrificado, y James Newton, como dijimos antes, toca la flauta travesera y además hizo los arreglos de Virgin Jungle, Jungla Virgen, composición Ellington Strayhorn, no sabemos bien de qué año, pero los 40 por lo menos y como mucho los 50. Vamos con esta versión de 11 minutos completos, muy interesante por cierto, con un toque avant-garde casi, se podría decir. Grabación de junio de 1985, James Newton haciendo la música de Billy Strayhorn y Duke Ellington, Jungla Virgen, en Tiempo de Jazz. Thank you. escuchamos a James Newton a la flauta travesera y el arreglo de esta composición de Duke Ellington y Billy Strayhorn, Jungla Virgen, Virgin Jungle, ¿sí? Ese es el nombre del tema en inglés, y escuchamos a los siguientes. Los vamos a mencionar de vuelta, casi siempre lo hacemos, pero esta vez muy merecida porque grandes artistas de jazz en los ochentas: John Blake al violín, Arthur Blythe al saxo alto, Anthony Brown, bueno, menos conocido, hizo la percusión, pero fue de onda, Olu Dara a la trompeta, Roland Hanna al piano, Roland Hanna tocó con todos, Billy Hart a la batería, Jay Hogarth al vibráfono, Rick Rosey al contrabajo y, como dijimos, James Newton flauta y arreglos. Interesante también arreglos, flauta, y reunir a esta gente para lograr este efecto súper interesante, súper. Lo interesante del James Newton y todo este álbum es un pie en la tradición y otro en la vanguardia, claramente. Acción con James Newton en tiempo de jazz. Seguimos en los ochentas hasta el final del programa, porque nada, es lo que tocó estos antiguos vinilos que conseguimos por ahí. Tenemos ahora a Steps Ahead. Steps Ahead, una banda formada por muchos famosos y súper famosos a lo largo de su carrera. Steps Ahead es la idea de Mike Manieri. Mike Manieri, vibrafonista, básicamente, y bueno, es lo principal que hace, pero también compositor. Es el que diseñó este grupo allá por los fines de los años 70, con una formación, la formación inicial, que contaba con Eddie Gómez, lo escuchamos en este programa, con Bill Evans, con Steve Gadd y otros músicos fantásticos. Los músicos del pasado de Steps Ahead son muchos y también muy, muy famosos, muchos o todos, varios de ellos por lo menos: Don Gronlich o Elaine Elias o Bob Berg o Mike Stern o el Eddie Gómez que acabamos de mencionar, Darryl Jones, Tony Levin, músicos imposibles, Steve Gadd, Peter Erskine, todos ellos tocaron en algún momento con esta banda, que tuvo su principal acción en los 70s y en los 80s, en los 90s un poquito, en los 2000s un poco menos, pero en 2016 han grabado un nuevo álbum. La formación actual incluye a Bill Evans, el Bill Evans, no el que escuchamos antes, sino el que vive, el saxofonista, Steve Smith a la batería y Tom Kennedy al bajo. Lo que vamos a escuchar es Steps Ahead en 1986, plena fusión, pleno momento de la electricidad y de la electrónica, toda vez que vamos a escuchar a los siguientes: Michael Brecker no solo al saxo tenor, sino también al Steiner EWI, que es el Electronic Wind Instrument, instrumento electrónico de viento, a través del Oberheim Expander, nada, sintetizadores y aparatos para soplar electrónicos. También tenemos a Chuck Loeb a la guitarra eléctrica y la guitarra con sintetizador también. Mike Manieri, que es el que lleva el grupo, toca el vibráfono, pero conectado también a un sintetizador, ya se ve por dónde viene la cosa. Hay una programación, un crédito de programación de sintetizador, este no toca, pero es importante en el sonido: Robbie Kilgore, Peter Erskine, que venía de Weather Report y de tantos otros, a la batería, y tenemos un invitado que es Peter Schwimmer, que toca el banjo. Decimos invitado porque no era de la banda. Todos los otros son de la banda y Peter Schwimmer es invitado para este cajún, se escribe, que refiere a a los estilos, a la cultura del sur de Estados Unidos, de Luisiana y Nueva Orleans. Cajun es un estilo de la comida y es un estilo de la música también, y aquí está reflejado plenamente en esta composición de Michael Brecker. Nos faltó Victor Bailey al bajo eléctrico, importantísimo, ya van a ver por qué. Vamos entonces con este Cajun, es el nombre del tema. Michael Brecker compone y toca el saxo y los vientos sintetizados en la banda de Mike Manieri al vibráfono, Steps Ahead, todo esto junto, los ochentas básicamente y el jazz en tiempo de jazz. Oh, escuchamos a Step Ahead, Steps Ahead, ¿sí? Steps Ahead son pasos adelante, ¿sí? Steps Ahead, el grupo creado por Mike Maineri a finales de los 70s y que sigue vivo hasta el día de hoy con varios cambios de personal. Escuchamos la versión de Steps Ahead de 1986 con Victor Bailey al bajo eléctrico, Michael Brecker, en un rol muy prominente al saxo tenor, también pasado por sintetizador con el Steiner EWI, el Electronic Wind Instrument. Peter Erskine tocó la batería, Chuck Loeb, que falleció recientemente, tocó la guitarra eléctrica y la guitarra con sintetizador, Peter Schwimmer, invitado al banjo, y el líder, hay que decirlo, a lo largo de los años, mostró que es el líder, Mike Maineri, al vibráfono, también atravesado por el sintetizador. Son los 80s, pero nada, sonoridades nuevas, interesantes, de exploración, más o menos, dentro de un estilo comercial, más o menos, realmente más o menos. Steps Ahead en 1986, aquí con nosotros en Tiempo de Jazz. Vamos a continuar ahora con una grabación 85, en realidad editada en el 86. Vamos a escuchar la instancia número 2 de la banda de sonido de Round Midnight, ¿no? Round Midnight, alrededor de medianoche, lo traducen a veces al castellano. Round Midnight, composición de Thelonious Monk, pero Round Midnight también el título del film de Bertrand Tavernier, 1985, publicado, editado, puesto ahí para verlo en 1986. Este film es uno de los pocos hechos por un cineasta de más o menos renombre que se dedican o están centrados en la vida de un jazzman, ¿sí? En este caso es un personaje de ficción, Dale Turner, al que le pasan cosas durante la película. Y Dale Turner, el personaje, está interpretado por Dexter Gordon y es una mezcla de las aventuras o tal vez más desventuras de los reales Lester Young y Bud Powell. Un poco de la historia de cada uno, todo mezclado y con algún punto de ficción inventada por el propio Tavernier, le dan vida a este personaje, Dale Turner, a quien el estudio pretendía que lo interpretara un actor de verdad. Y en cambio Bertrand Tavernier pensó que lo iba a hacer mejor un músico de verdad, y este es Dexter Gordon, que ya había actuado en alguna película en los 60s y aquí está de vuelta en acción frente a las cámaras, nominado al Oscar, pero bueno, eso puede ser también porque Dexter Gordon para este momento ya era una leyenda del jazz, ¿sí? De eso hemos hablado en otras emisiones de este programa. Pero bueno, nada, Dexter Gordon actuó lo mejor posible y parece que está muy bien. Hemos visto trozos de la película no completa. Y lo interesante es que la música está grabada en directo en el set de grabación. Se creó este Club Blue Note en París, que a la sazón no existía, y ahora no sé si hay un club llamado así, pero el Blue Note de París está recreado en el estudio, y ahí es donde los músicos grabaron las escenas con música, pero con la música en directo. Tanto hablar de Dexter Gordon, Dexter en la banda de sonido no toca todo el tiempo, y lo que vamos a escuchar ahora es un track que no viene con Dexter Gordon, pero sí viene con, y esto también tiene su propia historia, pero no la vamos a hacer larga y solo los vamos a mencionar. Tenemos aquí a Wayne Shorter al saxo tenor, a Herbie Hancock al piano, a Ron Carter al contrabajo, todos ellos del famoso quinteto de los 60s de Miles Davis, con Billy Higgins a la batería, otro héroe también con Ornette y con todos tocó. Así que tenemos estos cuatro que en realidad lo que van a hacer es improvisar un blues, ¿sí? Este es el Cold Sheet Blues, sheet con dos letras E y no con la letra I, ¿sí? Cold Sheet Blues, ese es el nombre del track, y lo que tenemos aquí entonces es improvisación dentro de un estilo blues, diríamos, a cargo de los cuatro. La composición figura a nombre de estos cuatro super músicos. Vamos entonces con este Cold Sheet Blues, que es una toma Esto no sabemos si realmente aparece en la película, pero por lo menos fue grabado durante las sesiones de música para la película en el set mismo de este Round Midnight. Dexter Gordon es el protagonista de la película, pero aquí vamos con Shorter, Hancock Carter y Billy Higgins en Cold Sheet Blues, jazz como el jazz en los 80s en tiempo de jazz. Escuchamos a Wayne Shorter al saxo tenor, Herbie Hancock al piano, Ron Carter al contrabajo y Billy Higgins a la batería. Juntos, los cuatro son también los compositores, porque esto es una improvisación espontánea, del Cold Sheet Blues. ¿Y qué es eso? Un blues improvisado, espontáneo, y así es el jazz. Y así lo tomó Bertrand Tavernier para su película Round Midnight. Esta música fue grabada en directo, en realidad, en el estudio Eclair en Épinay sur Seine, y eso queda en Francia, y ahí es donde se montó el set del supuesto Club Blue Note en París, donde en la película aparecen tocando estos músicos. Acción de verdad y blues de verdad para este final de nuestro tiempo de jazz. Gracias por vuestra compañía y hasta nuestra próxima emisión. Esto fue Tiempo de Jazz, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff. Chao.